Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio de la defensa del deudor? Muy, muy buenas tardes. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y para que ustedes chequen si lo que están escuchando en este momento es un programa en vivo o si se trata de una repetición, les voy a decir que hoy es jueves 28 de julio del año 2016. Se nos acabó julio, ya estamos por entrar al octavo mes del año, y ya llegando al octavo mes del año, el año nos dura nada, así que hay que echarle muchísimas ganas. Si tenemos deudas por ahí, ya pues ir estabilizándonos económicamente. Yo sé que es un gran esfuerzo, pero aquí les vamos a ayudar con todo. Bueno, si nos están escuchando en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa. Ustedes pueden compartirnos su caso, exponer su situación, y con mucho gusto nosotros les brindaremos asesoría al respecto. Lo pueden hacer a través de nuestro portal de internet, que es www.radiodd.org. www.radio.org. Ahí entran ustedes en su navegador de internet y van a encontrar un chat. Van a entrar a nuestro portal y van a encontrar un chat. Y en ese chat ustedes pueden exponer su caso sin mayor complicación. Es importante que no publiquen información personal, nada de nombres, números de cuenta, teléfonos, correos electrónicos. No lo publiquen ahí porque cualquier persona puede ver ese chat. Entonces expongan su caso de manera muy general y con todo el gusto del mundo les podremos ayudar. Por teléfono también lo pueden hacer sin ningún problema. Llamen al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155, y con todo el gusto del mundo también por este medio les podremos ayudar. Bueno, hoy es jueves, pero me comentan ahí en el chat que mañana es viernes, viernes de quincena, señoras y señores. Ah, es viernes de quincena, qué horror, el tráfico va a estar pesadísimo en la Ciudad de México. Pero bueno, ahí está la información para que pues guarden ese dinero, no se lo gasten, por favor, es bien importante. Ahí me da mucha risa porque nuestras redes sociales, siempre que se acerca el fin de quincena o ya dentro del fin de quincena, comienzan los memes de que ya la gente llega sin nada de lana. Entonces es importante aprender a gastar, sí, y sobre todo gastar en base a nuestros ingresos, no querer vivir sobre nuestros ingresos porque es imposible. Simple y sencillamente las matemáticas son una ciencia exacta y las matemáticas indican que no es posible vivir por encima de nuestros ingresos. Entonces siempre se debe vivir por debajo de nuestros ingresos para poder ahorrar un porcentaje de nuestro sueldo. Entonces no queda nada más que adaptarnos a esa situación, a nuestra economía, a nuestras finanzas. Y entonces lo que va a suceder es que poco a poco vamos a ir alcanzando un mejor nivel de vida. Si nos aplicamos bien, si ahorramos, si no gastamos de más, y sobre todo si vivimos por debajo de nuestros ingresos, poco a poco, porque no es algo mágico, ni se logra de la noche a la mañana, ustedes se van a ir dando cuenta que les cuesta cada vez menos trabajo y que van a poder invertir en un negocito nuevo o comprar más mercancía para el negocio que tengan en este momento, o diferentes cuestiones que les van a permitir ir incrementando poco a poco sus ingresos. Y entonces sí podrán tener un mejor nivel de vida real. El problema que tenemos actualmente en esta economía que vivimos, tan acelerada, tan drástica, tan dramática, es que queremos vivir mejor de inmediato. Y queremos vivir mejor en base a una ilusión, y esa ilusión es el crédito. Entonces los bancos comienzan a ofrecer tarjetas de crédito, a colocar los plásticos, porque al final del día el mejor negocio de un banco pues es prestar dinero. De ahí es donde obtienen la inmensa mayoría de sus ganancias. Lejos de las inversiones, lejos de lo demás, los bancos, su mejor producto es el crédito, definitivamente. ¿Qué hacen los bancos? Comienzan a colocar tarjetas de crédito. Y desgraciadamente en México la educación financiera es muy pobre. Si de por sí la educación en general en México, por desgracia, está muy mal, imagínense ustedes una educación tan específica como la financiera. Pues estamos mal en realidad. Toda la gente no sabe bien para qué se usa el crédito. Y pues todos queremos vivir mejor. Si nosotros vemos que el vecino ya se compró un coche nuevo, pues queremos un coche nuevo. Si el compadre se acaba de comprar una televisión de 100 pulgadas, queremos la de 120. Y así andamos en una constante competencia. Y mucha gente, para poder estar a la par en esa competencia, pues comienza a utilizar las tarjetas de crédito, los préstamos personales, etcétera. Y al rato es cuando vienen los problemas, al rato nos pega la realidad en la cara, cuando vemos que ya no podemos pagar. Aquí en la organización hacemos algo muy curioso. Cuando llega la gente y nos comienza a platicar su caso y nos dice cuánto dinero deben y a cuántos bancos y todo, bueno, pues por regla general, pues las cantidades que adeudan van en proporción a sus ingresos, ¿no? Entre más ingresos, pues más dinero deben. Bueno, y entonces les hacemos una pregunta, y de todo ese dinero que usted debe, ¿qué le quedó? Y es una pregunta que les hago a todos ustedes, no para que me la respondan, sino para que la valoren. De todo el dinero que gastaron usando tarjetas de crédito o préstamos personales, ¿qué cosa les quedó? Porque lo que nosotros vemos es que llega la gente, por ejemplo, con una deuda de 250 mil pesos en tarjetas de crédito. Págame el celular, ¿no? Y les preguntamos qué cosa les quedó, ¿no? ¿Qué cosa de todo ese crédito, de todo ese dinero prestado les quedó? ¿Se compraron algo en particular? Y la realidad es que no, a lo mejor se compraron una tele, una computadora o cositas así. Pero la realidad es que la deuda supera por mucho, pero por mucho, mucho, el monto adeudado. O más bien, la deuda supera por mucho lo que pudieron haber adquirido. Eso, exactamente, eso iba. Lo que pudieron haber comprado. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En una falta de cultura financiera definitiva. Y es algo que queremos hacer aquí en la organización, aparte de poder ayudarle a la gente, o algo que estamos haciendo, mejor dicho, aparte de ayudarle a la gente a que resuelva su problema de deudas, de que acabe con esto de deber dinero, pues también que tengan esa cultura financiera para no volver a caer en el problema, y sobre todo que se la puedan transmitir a sus hijos, que sus hijos ya no padezcan esta situación, que en el futuro sus hijos sepan cómo usar una tarjeta de crédito, en qué momento se puede solicitar un crédito, para qué se utiliza un crédito, y que ellos tengan unas finanzas más sanas. Entonces es importante que al final del día se logre concientizar a la gente, es bastante útil y relevante. Y de eso se trata aquí en la organización, aparte de todo. Pero algo que les voy a recomendar mucho y que vamos a regalar a partir del día de hoy, para que estén muy atentos, es el libro del pequeño cerdo capitalista. Nuestra amiga Sofía Macías, autora de este libro, pues nos está ayudando para poderlos regalar, para poderlos distribuir entre ustedes, y vamos a tener 10 libros, de los cuales vamos a regalar 2 ahorita, en un rato más. En la noche, en el programa de 9 a 10 de la noche, vamos a regalar otros 2, y los 6 restantes los regalaremos en los programas de la próxima semana. Entonces, para que estén muy al pendiente, ahorita en un rato más, yo les voy a hacer una pregunta. Una pregunta que yo soy muy barco, soy muy balcón en esto de las preguntas. Y las 2 primeras personas que nos respondan correctamente a estas preguntas, o a esta pregunta, mejor dicho, pues cada una se va a llevar su libro del pequeño cerdo capitalista, que aparte de todo, de que es un muy buen libro, les va a resultar muy útil, es una edición muy especial porque viene autografiado y dedicado por su autora, por Sofía Macías. Entonces es un libro que vale la pena hasta coleccionarlo. Es uno de los libros más vendidos en México en la actualidad, nada más para que se hagan una idea. Entonces lo vamos a tener de regalo. En un ratito más les voy a hacer la pregunta. Y las 2 primeras respuestas correctas, cada una se va a llevar su libro. Se los vamos a enviar hasta su casa sin costo alguno, ¿ok? Entonces, para que estén muy al pendiente. ¿A dónde me tienen que mandar la respuesta? ¿A dónde me tienen que enviar la respuesta? Al correo electrónico siguiente, por favor, muy al pendiente. El correo es contacto@, luego 3Ds de dedo, o sea, @ddd, mdmiguelx.org, contacto@ddmx.org. Ahí ustedes nos mandan su respuesta, y las 2 primeras respuestas correctas se llevan cada una su libro del pequeño cerdo capitalista, ¿sí? Para que estén ya más puestos que un calcetín en sus navegadores, ya tengan su correo electrónico abierto y listo, para que envíen sus respuestas, ¿ok? Y bueno, a través de Facebook, bueno, la gente se está volviendo loca ya. Como tenemos un delay de unos segundos, lo que yo les digo, lo que yo hablo en vivo, tarda unos 20 o 30 segundos en llegar hasta todos ustedes por la cuestión del internet. Entonces ahorita ya comienzan las primeras reacciones de esta noticia que les acabo de dar, de que ya vamos a tener el libro. Ahí está Miriam, Tita, Hilario, Cristian, María, Fausto, Ere, Gaby. Ahí está ya Gaby, dice que ya quiere su libro. Gabriela también quiere el libro. Ivonne, Adrián, Reina, que si vamos a regalar libros. Sí, ya dimos la noticia. Marino Rosas, que si ya llegaron los libros. Adis, Carla, Rodolfo, Pachón, Johan, Bert, muy buenas tardes. Elena Contreras, saludos hasta Ecatepec, Guadalupe. Candy, saludos a la familia Arellano. ¿Cómo de que no? Saludos a la familia Arellano. Julio nos hace una pregunta, ahorita le respondemos. Almeida, bueno, ¿cuánta gente ya está conectada? En Facebook cada vez tenemos más seguidores, cada vez nos escucha más gente. Yo creo que ahorita sí ya estamos en el punto en el que nos escucha y participa más gente en Facebook que en el chat de la estación. Antes el chat arrasaba, pero ahora Facebook se ha puesto pero fuertísimo. Entonces, bueno, pues ahí está, ya la gente lista. Por favor, a mis amigos de Facebook, es bien importante, amigos de Facebook, que les queden claras las reglas, porque luego se me confunden. La respuesta me la tienen que enviar al correo que acabo de dar. Es más, se los voy a repetir. El correo es contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org. Contacto arroba DDDMX.org. Amigos de Facebook, ahí tienen que enviar su respuesta, ¿sí? No me la manden por inbox, no las vamos a contar como buenas. Esto es una mecánica y debe ser pareja con todos, para que los amigos de Facebook, del chat y todos tengan la misma oportunidad de ganar, ¿ok? Los de Twitter también. Entonces, todos igual lo tienen que enviar al correo electrónico y así conforme vayan llegando los correos, los primeros que lleguen con la respuesta correcta, obviamente, pues los dos primeros se van a llevar su libro. Así de fácil y así de sencillo. ya, muy bien, están listos. Perfecto, pero recuerden que es al correo, por favor, no se me vayan a equivocar, porque si no, imagínense, luego me reclaman, me dicen, oye, es que yo lo respondí primero, no, pero es que me lo mandan por inbox. Bueno, pues ahí está. Entonces, ya la gente empieza a participar en nuestro chat de la estación. Les voy a enviar saludos a mi amigo y productor Helmi. Ya está listo, Helmi, muy buenas tardes. Francisco, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Mañana es quincena, claro que sí, mañana es quincena. Dice Francisco que él tiene rato que no tiene quincenas, Helmi. Bueno, es que es empresario, mi amigo Francisco. Y dice Helmi que haga un ahorro en otras botellas y que lo saque cada 15 días. Ándale, eso sí funcionaría. Sería una buena manera de ahorrar también. Choc 47, muy buenas tardes, nos dice Choc 47. Y Francisco dice que sí, sí funciona la mecánica. Les voy a platicar rápidamente la mecánica que utiliza Francisco para ahorrar, porque les diré, sobre todo a la gente que nos escucha por primera vez, Francisco es afiliado nuestro, o era afiliado nuestro hasta hace apenas unos días. Él debía una cantidad fuerte de dinero. Estoy hablando de una cantidad fuerte de dinero. Pues más de 1,000,000 de pesos, para que se hagan una idea. Mucho más de 1,000,000 de pesos. Pero bueno, ¿cómo le hizo él para resolver su problema? Bueno, pues lo que hizo él fue hacer caso de todas nuestras indicaciones para empezar. Cada vez que Francisco tenía una duda, nos llamaba, nos decía, oye, fíjate que, ¿qué hago en este caso? Bueno, lo que vas a hacer es esto y esto y esto. Yo creo que por eso Francisco es una persona exitosa. A mí me parece un hombre exitoso. Obviamente todos tenemos tropezones en nuestra vida, ¿sí? Donald Trump, por ejemplo, a pesar de que como ser humano no sea el mejor, pues es una persona exitosa en el mundo de los negocios, hay que aceptarlo. Y ha quebrado 7 veces. Steve Jobs, por ejemplo, en algún momento de su carrera estuvo al borde de la bancarrota, ¿sabes? Es perfectamente normal, sobre todo cuando se trata de empresarios, porque se arriesgan constantemente, y es algo que le pasó a Francisco. Entonces, lo que hizo él fue levantarse, sacudirse y seguir adelante, ¿no? Porque luego, cuando la gente se tropieza y se cae, pues se queda ahí tirada, o se levanta y se soba y ahí se queda un rato y ya no, ya le da miedo seguir adelante, ¿no? Y no, lo que debe hacer la gente exitosa es levantarse. Se tropezó, se cayó, bueno, ¿qué haces? Aprendes del error, tomas eso como una experiencia de vida y sigues adelante, y es lo que hizo Francisco. Pero como una de las recomendaciones, una de las estrategias que manejó Francisco, aparte de hacernos mucho caso, fue su mecánica de ahorro. ¿Cómo es que Francisco ahorraba? Lo que hizo él es que cada billete de 50 pesos que le caía, lo iba guardando en una botella de plástico. Agarraba su billetito y lo echaba en la botella de plástico. Religiosamente, cada billete de 50, cuando llegaba a su casa, lo separaba. A lo mejor era uno, a lo mejor eran dos, a lo mejor ese día no le cayó ninguno, bueno, pues ni modo. Pero él agarraba ese dinero como si ya no existiera. Es un dinero que para él, en su mente, porque también hay que mentalizarnos, no de que nos hable el dinero que tenemos ahí ahorrado y nos diga, gástame, no. También hay que mentalizarse y ser muy, repito, disciplinado. Entonces, para él ese dinero era inexistente. Caía en la botella como si ya no estuviese ese dinero ahí, como si ya se lo hubiese gastado. Bueno, de billetito en billetito, mi amigo Francisco, a base de negociaciones, por supuesto, y de conseguirle muy buenos descuentos, pues ya liquidó sus deudas que superaban el millón de pesos. Ya no debe nada. Imagínense ustedes nada más si funcionó o no funcionó su sistema. Entonces, desde ese momento, cuando alguno de ustedes nos pregunta cuál sería la mejor estrategia para ahorrar, les recomendamos eso. Que religiosamente, de acuerdo a su capacidad económica, pues vayan ahorrando alguna moneda de alguna denominación o algún billete de alguna denominación en particular. Hay quienes ahorran monedas de 5, monedas de 10, billetes de 20. Lo importante es que ahorren. Que ahorren, que ahorren y que ahorren. Y en algún momento ese ahorro va a ser suficiente para negociar su primer deuda. Y una vez que vean que se liquidó su primer deuda, que ya no deben ese dinero, verán cómo las demás se van a ir rápidamente. Entonces, les recomiendo muchísimo la estrategia de mi amigo Francisco, porque sí nos han llegado varios correos que nos dicen, bueno, ¿y cómo ahorramos? ¿Cómo le hacemos? Es que a mí me pica el dinero. Me quema, me lo quiero gastar. Es importantísimo que se mentalicen, que sean disciplinados en ese sistema, porque solamente así se va a lograr, primeramente, acabar con sus deudas. Y en segundo lugar, que cuando acaben con sus deudas se vuelvan unas personas más eficaces en cuanto a finanzas se refiere. Ya que el dinero les deje de quemar, les va a servir muchísimo, les va a cambiar la vida, verán, yo se los puedo asegurar. Entonces, ahí está mi amigo Francisco, que le mando un gran abrazo. Y ¿saben qué me encanta? Aparte de todo, porque tenemos mucha gente que así lo hace, pero Francisco está constantemente escuchando estos programas. Él ya no debe dinero. Él ya acabó con sus deudas. Ya. Él es un caso más de éxito de los más de 30,000 casos de éxito que hemos tenido a lo largo de estos 8 años trabajando. Pero él, aparte de todo, aquí sigue escuchando los programas, aprendiendo. Es algo que a mí me agrada muchísimo. De verdad, se los dejo como ejemplo. Se los digo como ejemplo, y es una persona, aparte de todo, una persona muy amable. Yo creo que por eso le va tan bien. Le mando un gran saludo. Dice Francisco que nos comenta que a una botella de refresco de 2.5 litros le caben 13,000 pesos. En billetes de 50, amigo Francisco, le caben 13,000 pesos. Eso nada más acláranos para la gente, porque ya también Helmin está preguntando que si es en monedas o en billetes. A una botella de refresco de 2.5 litros le caben 13,000 pesos. Para que vean la exactitud con la que maneja él su sistema. Y se los recomendamos, pero muchísimo. Es más, vamos a escribir un artículo sobre este sistema de cómo poder ahorrar. Dice Nora que buenas tardes, que estaba afiliada, pero por motivos personales dejó de pagar algunas mensualidades. ¿Puede volver a hacer contrato con nosotros o cómo sería? Nos pregunta Nora. Claro que sí, Nora, con mucho gusto. Si ya fuiste afiliada nuestra, podemos reactivar tu contrato. Lo que tienes que hacer, Nora, es enviarnos un correo electrónico. Envía un correo a la dirección contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmiguelx.org. De todas formas, ahorita mi amigo Helmi pone el correo electrónico aquí en nuestro chat para que nos puedas enviar tu correo, Nora, y con mucho gusto te podemos ayudar. Dice Francisco que es en monedas de 10 pesos. Es para las personas que no tienen mucha capacidad de ahorro. Ah, miren, entonces, en una botella de 2.5 litros, con monedas de a 10, ahorrando monedas de 10 pesos, le caben 13,000 pesos. Imagínense ustedes más, 13,000 pesos en la botellita. Y con una buena negociación, con eso liquidan su primer deuda. Fácil y sin problema. Bueno, pues vámonos ya al concurso porque me están informando que ya son las 3 de la tarde con 56 minutos. ¡Qué barbaridad! 3 de la tarde con 56 minutos, tiempo de la capital del país. Entonces, ahí les va la pregunta. Es una pregunta muy fácil, una pregunta muy sencilla. Las dos primeras respuestas correctas, cada una de estas respuestas, o más bien cada una de estas personas se va a llevar su su libro del pequeño cerdo capitalista. Ya los de Facebook están brincando y están listos, ¿no? Se va a poner bueno el concurso, ¿eh? esta tarde. Recuerden que hoy en la noche tenemos programa nuevamente y vamos a regalar otros dos libros. Por si no ganan ahorita, pues lo pueden intentar en la noche, sin mayor complicación. Muy bien, Nora ya tiene la información. Perfecto, Nora. Nos da mucho gusto que estés de regreso. La pregunta es la siguiente. Ya listos, por favor, con los dedos en el teclado para que nos envíen su respuesta a contacto@dddmx.org. Y la pregunta es la siguiente, fácil, sencilla, sin ninguna complicación. ¿Cuál es la dirección electrónica de nuestro portal de internet de la estación de radio? De esta estación de radio, ¿cuál es la dirección electrónica del portal de internet? De esta estación de radio. Las dos primeras respuestas correctas, cada una se lleva su libro. Su libro del pequeño cerdo capitalista. Así de fácil, así de sencillo. Aparte es un libro que viene autografiado y dedicado y todo. O sea, buenísimo, buenísimo. Vamos a ver. Ya comienzan a llegar las primeras respuestas. Vamos a ver si están correctas o están equivocadas. Ustedes manden su respuesta porque luego nos llegan... Porque se apresuran demasiado. Luego nos llegan respuestas incorrectas o mal escritas. Tiene que venir perfectamente bien la dirección, ¿eh? Si ponen una letra por otra o las ponen al revés o algo, lo vamos a tomar como mala. Tiene que venir bien, perfectamente bien. Ya, y siguen llegando las respuestas. Ahorita vamos a ver quién ganó. Dice Susana... Que aún no recibe su regalo del radio de como mayo. ¿Cómo crees, Susana? Pues mándanos, por favor, un correo ahorita mismo a contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org. Y con mucho gusto vemos qué pasó ahí. Porque según nosotros faltaba uno y ya se mandó, ¿verdad? Ah, todavía no se manda. Pues a lo mejor es el de Susana. Yo ya lo habían mandado. A ver, Susana, pues a lo mejor es ese que tenemos ahí. Mándanos, por favor, un correíto a la dirección que te acabo de dar. Y pues ya, para mandártelo. Y estoy muy bien, Susana, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Espero que te encuentres excelentemente bien. Bueno, pues ya vamos a ver quién ganó. Vamos a ver quién se llevó. ¿Y quién ganó? A ver, oye, pero mira, ¿qué crees que? De este lado lo tengo cerrado, pero lo abrimos ahorita mismo. No pasa nada. Está ya listo. Ganador o ganadora. El primer ganador de esta tarde es... Sí, correctísimo, www.radiodd.org, Antonio Alpa. Felicidades, Antonio, tú eres el primer ganador. Y el segundo ganador, o ganadora, vamos a ver, porque luego es bien curioso, o ganan puros hombres o ganan puras mujeres. Ganadora, esta tarde, www.radiodd.org, el mejor programa para el deudor, le pone muchas gracias, hasta le puso ahí un texto adicional. Claudia Márquez, Claudia, felicidades. Ganadores de esta tarde del libro del pequeño cerdo capitalista, felicitaciones. A los demás concursantes, muchas gracias, muchas gracias por haber participado. Les recuerdo que vamos a tener todavía otros 8 libros que vamos a estar regalando en el transcurso de los siguientes programas para que no se los pierdan y participen y se los puedan llevar. ¿Ok? Bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, se los agradezco infinitamente. Los invito a que nos escuchen hoy por la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche. León ganó, felicidades, León. Mira, ahí estás, ya te llevaste el libro autografiado y dedicado por Sofía Macías. Yo, pues por mi parte, no me queda nada más que agregar. Les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado. Y por aquí, nos escucharemos nuevamente. Ay, participen, amigos en Facebook, ya me están diciendo. Les dije, que estuvieran al pendiente, se los dije. Pero en la noche vamos a tener más libros, no se preocupen, en la noche vamos a tener más. Ok, bueno, pues cuídense muchísimo, los invito a que nos sintonicen hoy en la noche de 9 a 10. Un abrazo, Francisco, que lo apunte para las agendas. Ya nos estamos acercando a la edición 2017 de las agendas del Pequeño Cerdo Capitalista. Y claro que sí, mi estimado Francisco. Bueno, cuídense mucho, un abrazo, ya está. Hasta hoy por la noche, Gel, mi productor, muchas gracias por todo.